programa de música electrónica a través de Reactor 105 llamado Láser. Soy María, los voy a acompañar hasta las 8 de la noche en esta tarde-noche de sábado. Espero que se encuentren muy bien. He de decirles que he preparado un programa con pura música nueva. Si ustedes no se lanzaron por allá a Querétaro, si andan por aquí por la ciudad, andan pensando en salir de fiesta, si ya la armaron en su casa, si la están armando en otro lugar, si se están moviendo de un lugar a otro, pues este es el programa indicado. Hoy, como decía, pura música nueva, menos un par de temas que pues vienen al caso porque ya salió el cartel completo de lo que va a ser el Trópico 2024 y ya saben que viene cargado de música electrónica. Así que de momento, pura música nueva, como lo que acabamos de escuchar. Ya seguramente reconocieron el tema, yo no había puesto el original porque no me terminaba de convencer esta colaboración entre la coreana DJ y productora Peggy Go, que pusimos por primera vez aquí en Láser hace un año más o menos, con Lenny Kravitz, el mismísimo Lenny Kravitz. Se llama I Believe in Love Again, o Creo en el Amor de Nuevo, pero resulta que llegó alguien a hacerle un remix hace muy poquito, esta semana para ser exactos, y para mí era lo que le faltaba. Se trata del canadiense Jexopolis, también DJ y productor, y pues sí, le terminó de dar formita, le terminó de dar carnita, le terminó de poner para mí ese toque que le hacía falta a esta colaboración entre Lenny Kravitz y Peggy Go. Con lo cual, y para pronto, pues empezamos el programa con I Believe in Love Again, Jexopolis Remix de Peggy Go y Lenny Kravitz. Y a continuación nos vamos directamente a Alemania, no sin antes recordarles que pueden escribirnos al @Mariela del Radio con el hashtag Láser o @Mariela del Radio, también estoy pendiente de ustedes por ahí. Purple Disco Machine ha sido una constante durante el último año aquí en este programa, porque la verdad es que se ha adueñado de la escena electrónica este alemán, que en realidad se llama Tino Piontek, pero pues se hace llamar Purple Disco Machine o máquina de disco morada. Y bueno, pues acaba de sacar un tema en colaboración con otros dos personajes, y también sacó como un pequeño mini documental que pueden ver en YouTube si hablan alemán, porque no trae subtítulos ni nada. Yo lo intenté y no entendí nada, básicamente. Pero pues ahí explica supuestamente el porqué de esta rola. Esta nueva rola se llama Dirty Pleasures o Placeres Sucios, y es una colaboración con Lawrence Road y es un featuring con Jake Shears en la voz. Así que ya sabemos que Purple Disco Machine lo hemos puesto mucho en remixes y remakes, pero esta es una canción original. Aquí con ustedes, para que empiece la diversión, Purple Disco Machine con Lawrence Road y Jake Shears, y esto que se llama Dirty Pleasures. Bienvenidos al Láser, que empiece la party. Too fast. estuvo Purple Disco Machine con Lawrence Roach y Jake Shears. Eso se llamó Dirty Pleasures. Y cuando les digo que acaba de salir, es que acaba de salir casi que hace unas horas. A continuación estamos muy felices porque un proyecto que nosotros pusimos desde el mero principio, desde antes de que se llamaran Rufus du Sol, cuando solamente se llamaban Rufus, lo recordarán, pues acaba de sacar su quinto álbum de estudio. Imagínense, su quinto álbum de estudio. Lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo y ya está por aquí. Se llama Inhale, Exhale, Inhala, Exhala. Salió el 11 de octubre, es decir, apenitas ayer. Y pues trae 15 temas, de los cuales ya les habíamos puesto algunos sencillos como Lately o Music is Better. Y ahora se supone que su nuevo sencillo va a ser Levitating, ellos decían, pero yo escogí otra canción del disco porque lo escuché completo y fue la que me gustó. Ahora nos pusimos rebeldes, como estaba diciendo, y escogimos otra que no era la que se suponía que íbamos a poner. Se llama Edge of the Earth o La Orilla del Mundo, es el track número 12 o la canción número 12 del disco y es simplemente maravillosa. Aquí está la nueva canción del nuevo disco de Rufus du Sol a través de Láser en Reactor 105, Edge of the Earth, La Orilla del Mundo. Siguen escuchando Láser. Watching as she looks away, everything around her was gone, lost in a dreamland, staring off the edge of the earth, the ground beneath her slips away. hermosos, ahí estuvo Rufus Du Sol. Por favor, escúchense el disco completo, está bien, bien bonito. Y a lo mejor quiere decir que se van a dar una vuelta por México, a dar un concierto a ellos solos. No los quiero ver ya en festival, los quiero ver a ellos solos. Estaría muy, muy chido. Vámonos con la siguiente rola, es de Barry Can't Swim. Ya saben que este proyecto lo hemos puesto hace unos meses apenas aquí, pero hemos estado siguiendo la pista. Apenas lleva 4 años activo, empezó en el 2020. Pero la neta ha avanzado a pasos agigantados y cada vez nos convence más. Barry Can't Swim es el alias de Joshua Maney, que es un escocés, productor y DJ de Edimburgo. Y pues el Barry Can't Swim, que quiere decir Barry no sabe nadar, es su alias como proyecto. Tiene esta nueva rola que se llama Still Riding, o todavía andando, ¿no? O sea, como Elton John, I'm still standing, así como sigo persistente, pues así. Still Riding de Barry Can't Swim. A continuación, música nueva o más música nueva en Láser. Y regresamos a cerrar este bloque, el primer bloque, con una canción de un proyecto nacional. Así que estamos muy orgullosos de este proyecto nacional. No se vayan después de escuchar esta rola Still Riding de Barry Can't Swim desde Edimburgo. Ahí estuvo desde Escocia para el mundo Barry Can't Swim con esto que se llama Still Riding. Siguen escuchando Reactor 105 en esta tarde, noche de sábado. Y sí, señores, ha llegado el momento de cerrar el primer bloque de este programa y lo vamos a hacer de la mano de un proyecto nacional hecho en México, porque hay mucho talento en nuestro país en cuanto a música electrónica se refiere. Y le hemos estado siguiendo la pista de cerca a este proyecto de León, Guanajuato. Parece que fue ayer que se lo presentábamos y que también se incluía en el catálogo diario de esta estación. María, Pablo y Tongo se llaman. Entonces, ellos definen su música como electropop. Yo no lo definiría así, pero sí está muy basado en los años 70, con algunos toques funk y demás. Pero bueno, el chiste es que ya sacaron su disco, se llama Paradisco. Y pues tenemos música nueva aparte de ese disco. Así que a continuación quiero que escuchen Fama Mundial y felicidades al proyecto Disco Bahía. Después de eso vamos un corte y regresamos con más aquí en Láser a través de Reactor 105. Disco Bahía con Fama Mundial. estamos de vuelta aquí en Láser. Eso que acaban de escuchar está bien chido, en mi opinión, y es de The Blaze. Obviamente todos ubicamos ya a este proyecto francés de electrónica basado en París. Es un dúo de Guillaume Alric y Jonathan Alric, son hermanos. Y bueno, pues otro proyecto de música electrónica francesa que llega hasta la cima. Ahí está eso que, como les decía, es nuevo y se llama Enemy, enemigo. Habían estado sacando algunas cosas un poco más conceptuales, pero esta es una canción hecha y derecha, normal, menos ambiental y más directa, y nos gusta mucho que regresen a ese rumbo. Vámonos con lo que sigue, porque ya se confirmó el cartel de lo que será el Trópico 2024. Y está bien locochón, porque así en letras grandes tenemos a tres proyectos. Uno es Channel 3, otro es Seth Troxler y otro es Belanova. Así como lo escucharon, Seth Troxler, Channel 3 y Belanova son los headliners del Festival Trópico en este 2024. Está bastante locochón, pero después de ver a Belanova en el Vive Latino, pues no me extraña. La neta, hicieron bien su trabajo y es una combinación extraña. Además de eso, pues van a encontrar cosas como El Lado Negro, que también les tocamos mucho aquí en Reactor 105. Están los Pachanga Boys, que tienen que ver. Ahí está por ahí Rebolledo. Está Calacas, que saben que es parte de los Wookiees. También está la comadre Sammy Pau, que seguramente se va a echar un DJ set bastante chido, etcétera, etcétera, etcétera. Instituto Mexicano del Sonido. Vean, el cartel en línea está muy chido. Así que lo vamos a celebrar con un proyecto nacional que se va a estar presentando en este festival. Se llaman Midnight Generation, ya se los hemos puesto antes. Son una banda de Chihuahua, una agrupación que le hace al disco y al funk. Y tienen muy buena calidad, no le piden nada a ninguna banda de otro país. Y si no me creen, escuchen esto que se llama Back to Love, de Midnight Generation, ya confirmados para el cartel de Trópico 2024. Come a little bit Muy bien, pues ya estamos de vuelta aquí en Back to Love. Y pues ahora sí que Back to Love, el láser, con esa canción que se llamó Back to Love por parte de Midnight Generation, parte del cartel de El Trópico. A continuación vamos a ver cómo está la comparación de sonidos. Si bien Midnight Generation va a tocar en El Trópico, también lo va a hacer Seth Troxler, que a veces se pone bien pesado, un poco más inclinado al techno, y otras veces es mucho más inclinado al house. Quién sabe, depende de cómo nos toque. Pero bueno, buscando entre su catálogo, si bien es más reconocido por ser DJ o remixero que productor en sí, sí encontré una canción que me hace mucho eco. Y es una colaboración que hizo hace tiempo con Ferrer y con Shows, y se llama Won't Forget You. No te olvidaré. Aquí está Seth Troxler, por si ustedes no lo conocían y no lo ubicaron cuando vieron el nombre en el cartel de Trópico, pues un poquito de Seth Troxler para ustedes de la mano de Won't Forget You. Oh, estuvo Seth Troxler, él es de Estados Unidos, DJ y productor de discos, de hecho específicamente en Michigan, y es house y techno, y esta canción pues un poco más tirada al lado del, del house. Ah, estaba leyendo que ha pertenecido a varias disqueras bastante, bastante grandes, entre ellas Crosstown Rebels. Pero bueno, vamos a seguir adelante con la música en Láser. Seth Troxler se va a presentar en Tróptico, pero también lo va a hacer nuestro viejo amigo conocido Channel 3. Channel 3, alguna vez escogía Bicep sobre de ti, pero si voy a este Tróptico, no importa quién esté tocando al mismo tiempo que tú, Sheldon Jerome Young, mejor conocido como Channel 3, te voy a ir a ver a ti. Aquí está simplemente la razón por la que te escogería. Una canción llamada 6 AM. Lo escuchan a través de Láser y felicidades porque Channel 3 es parte de Tróptico. Estuvo 6 AM o 6 AM por parte de Channel 3. Ya saben que es este productor de Estados Unidos que le hace a todo, porque también puede ser rapero, como cantante, como DJ. A veces se va mucho por el lado housero y otras muchas veces se va por el lado más rap y más hip hop. Así que es sorpresa lo que nos va a tocar esta vez en Trópico. Estoy muy contenta porque se hizo una colaboración entre el grupo Metronomy y otro grupo que no había tenido la suerte de tocar aquí en Láser, pero se llama Porish. Metronomy es ya muy conocido por ustedes y por mí. Ya sabemos perfectamente de qué lado más que la iguana. Pero han entrado en una nueva era. Joseph Mount se ha convertido en productor de bandas, que es el líder de Metronomy. Entonces ha dejado Metronomy un poco de lado. Y supongo que ha producido algo de Porish que no conocía, pero es una banda de cuatro miembros del Reino Unido, de Manchester. No sé si les suene, pero pues se llaman Porish, P-O-R-I-J. Y estuve viendo cosas y videos de ellos y está muy original y muy bueno. La combinación de Metronomy y Porish está impresionante, le da otro sonido a ambos dos. Y Metronomy parece otro. Me sorprendió, ya no me aburrió. Esto se llama Petit Boy y espero que les pase lo mismo. Metronomy nuevo en combinación de otra banda que para nosotros también es nueva porque no la habíamos escuchado jamás. Porish es la otra banda y la canción se llama Petit Boy. Está muy buena, está sencilla y va al grano. Ya sé que ya se nos acabó el tiempo y vas a decir, no, pues ¿cómo te va a dar tiempo de poner otra rola? No voy a poner una rola así. Me voy a despedir con un interludio del que para mí es el disco del año. Y ya sé que todavía sigo chillando porque no fui al concierto, pero lo voy a hacer todo el año porque puedo y porque quiero. Muchísimas gracias por escuchar Láser a través de Reactor 105. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche. Iba a decir muchas gracias a Blake, quien produce este programa, pero sobre todo ustedes que nos prestan sus oídos. Ojalá les hayan dado ganas de ir a echar fiesta. Y si no les dieron ganas, los dejo con este pequeño interludio, parte del disco In Waves, lo más reciente de Jamie XX, que es una auténtica maravilla. Dura 1:12, pero es la transición perfecta desde All You Children, que es la mejor canción del disco, a lo que viene después. Se llama Every Single Weekend. Todos los fines de semana, igual que Láser. Que no les ganes la fiesta. Soy María, aquí está Jamie XX. Gracias y adiós. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.